con el dedo índice, la gente suele señalar las cosas desde lejos. El dedo corazón es el dedo más largo de los 5 dedos. La gente suele llevar anillos o sortijas en el dedo anular. Y el dedo meñique es el más pequeño de todos. Con la mano la gente toca las cosas. Las cosas que se puede tocar son tangibles y las cosas que no se puede tocar son intangibles. También la gente saluda con la mano agitándola en señal de despedida. Por ejemplo, podemos decir que al pasar le hice un saludo con la mano. También se puede decir o hacer adiós con la mano. Con la mano la gente toca instrumentos musicales como el piano, el violín, la flauta, etc. En español existe la expresión a mano, que significa con la mano, sin otro instrumento ni auxilio. Por ejemplo, podemos decir lo bordó a mano, o cosió la falda a mano, o el cosido se hizo a mano. Una cosa puede estar hecha a mano, que es el opuesto de hecha a máquina. Aunque en máquinas lavadoras, algunas personas prefieren lavar ciertas ropas a mano. Algunos adivinos o adivinas pretenden ser capaces de leer la palma de la mano. Los adivinos son las personas que predicen lo futuro o descubren lo oculto. También hay expresiones sobre la mano que tienen un sentido figurado. Por ejemplo, si conoces algo como la palma de la mano, lo conoces muy bien. También se aplica a personas. Puedes decir a tu mejor amigo, te conozco como la palma de la mano. También se dice tomarse la justicia por su mano. Por ejemplo, si alguien no ha obtenido la justicia a través de las autoridades, algunas personas se toman la justicia por su mano. Si un chico está enamorado de la hija de alguien, puede pedirle la mano de su hija. Oh, La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Es un placer estar de nuevo con vosotros, magandang gabi sa inyong lahat. Continuamos haciendo los platos hechos de arroz. Hoy preparamos el sapin-sapin en nuestra cocina. Las provincias de la región de Central Luzon en Filipinas reivindican que ellas son las que hacen el mejor sapin-sapin. A lo mejor tienen razón, puesto que se encuentran los kakanin o pasteles de arroz más sabrosos en Nueva Ecija, particularmente el sapin-sapin que originalmente solía tener 6 a 8 capas lechosas. Hindi maiwasang mabanggit ang sapin-sapin sa tuwing pag-usapan ang mga pagkain Pilipino tulad ng kakanin. Subalit, ilan sa ating mga kababayan na hindi Tagalog ay hindi pamilyar sa pagkain ito. Marahil ang pangalang sapin-sapin ay isang salitang Tagalog na may iba't ibang katawagan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tayo nang linawin kung ano nga ba ang mga ito. Necesitamos lo siguiente para hacerlo. 3 tazas de arroz remojado en agua durante 5 horas. 2 tazas de agua. 4 tazas de crema de coco. 6 tazas de leche de coco. 2 tazas y media de azúcar, 1 taza de crema de coco para la cubierta. Vertemos la crema de coco en una olla calentada. La cocemos a fuego lento mientras que la estamos revolviendo hasta que el aceite de coco suba por encima y cuando solo los trocitos sólidos de coco aparezcan. Estos trocitos se llaman latik. Ahora los ponemos a un lado. En una máquina manual de moler, molemos el arroz remojado junto con el agua usada para remojarlo. Ahora mezclamos el arroz molido, leche de coco y azúcar en un cuenco hondo. Luego tamizamos la mezcla a través de la estopilla y la dividimos en 8 porciones iguales. Ponemos la estopilla en el molde o en film de plástico para alimentos encima. Nos aseguramos de que no haya ningún agujero en él. Después de pintar el film de plástico con aceite de coco, vertemos una porción de la mezcla de arroz en el molde. Luego, cocinamos al vapor la primera capa durante 5 minutos. Pintamos con aceite de coco la parte superior de la primera capa y vertemos la segunda porción de la mezcla de arroz encima de la primera capa. Lo cocinamos al vapor de nuevo durante 5 minutos. Repetimos este proceso hasta la sexta o séptima capa. Cuando la última capa haya sido puesta, vertemos una taza de la crema de coco y lo cocinamos al vapor durante 10 minutos. Ahora retiramos el molde del baño María y dejamos reposar. Después de que se enfríe, levantamos la estopilla para sacar el sapin-sapin del molde. Al mismo tiempo, Removemos el film de plástico y después ponemos el sapín en una fuente. Para adornarlo, alineamos con la de que preparamos al principio. Cortamos en trozos en forma de diamante para servir en porciones individuales. ¡Vamos, Kaintal! Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Esta noche nos escribe una señorita que se llama Miranda de Alabama. Querida doctora Love, buenas noches. Tengo 20 años. Soy una chica de una familia rica en la ciudad. Vengo de una familia de dinero antiguo. Tenemos muchas propiedades de terrenos, edificios y centros comerciales. La vida ha sido fácil para mis padres, yo y mis dos hermanas. Aparte de dinero, mis hermanas y yo también tenemos fama por ser muy guapas en nuestro barrio. No te digo todo esto en una manera de ser fanfarrona, doctora Love, solo para describir cómo es mi vida. Porque nunca se puede juzgar por solo la apariencia. Aunque parece que tenemos todo en el mundo, somos personas muy tristes. He tenido muchos novios, todos ricos también, guapos, de familias de dinero, pero todos me aburren. Estoy buscando algo diferente en mi vida, y todo esto acaba cuando he conocido a William. William es mi compañero de clase en orfebrería. Durante los fines de semana, asisto a clases para aprender a hacer pendientes, anillos, colares de metal. Esto es para prepararme en uno de nuestros negocios de ollas. William asiste a la clase por ocio. Está estudiando ser ingeniero, pero quiere hacer algo con su lado artístico. Por eso está en la clase de orfebrería. Doctora Love, William no es solo pobre. Es muy pobre. Vive en un área de sin techos, pero sus padres han construido su casa con sus propias manos. Una vez, William me ha invitado a su casa y vi que está llena de libros. Libros de ingeniero, de matemáticas, de ciencias y artes. Me impresiona mucho que personas tan pobres pueden dar tanta importancia a la educación. Doctora Love, William y yo estamos enamorados. Sé que mis padres no les gustaron. Siguradong hindi ito magustuhan ng mga magulang ko. Doctora Love, ¿qué te parece? Querida Miranda, qué bien que tienes en cuenta lo que más vale en este mundo. Seguramente el dinero es muy importante, pero claro que no es lo más importante. Totoo mahalagang pera, pero hindi ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Me parece que las relaciones con las personas que queremos valen mucho más que dinero. El dinero nunca puede comprar la amistad verdadera, los momentos especiales con alguien especial, y sobre todo, no puede comprar el amor verdadero. Miranda, eres muy joven, con 20 años. Está bien que estás saliendo fuera de tu círculo congestionado de cosas que no son realidad. Si estás enamorada de William, bien, pero ten cuidado de que no te guste el chico solo por ser rebelde. Estás enamorada, pero solo el tiempo puede decir si tendrás la voluntad para hacer un compromiso tan difícil con alguien de una vida muy distinta a la tuya. Está muy bien que valores a las personas no por su dinero y apariencia, pero no podemos fingir que es una realidad que eres rica y él es pobre. Ahora, todo está bien, pero sería más complicado si vais a vivir juntos de verdad. Estás acostumbrada a una vida cómoda, y él, obviamente, no puede dártela de momento. Con tiempo, vas a ver si realmente quieres estar con esta persona y sirves como inspiración para mejorar su vida y triunfar. No tengas prisa. Todo se aclarará a su debido tiempo. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. We'll be right back. quieres saber, ya te lo dije ayer. Puedes ser el rey, puedes ser un tipo de ley. ¿Cuál es tu salto mortal? Oh, oh, oh. ¿Dónde iremos a parar? Caminando en círculos, como fieras afilando los colmillos. De película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Ikumparto con ustedes la película que titula Rosario, que fue estrenada en la 36ª edición del Festival de Cine de Manila el diciembre pasado. Rosario es una película de drama y es dirigida por Albert Martínez. La historia de la película gira en torno de la vida de la abuela del empresario Manuel Pangilinan. La película está protagonizada por Jenilyn Mercado, Yul Servo, Dennis Trillo, Isabel Oli, Sid Lucero, Philip Salvador, Yula Valdez y Dolphy. Ogie Alcacid compuso la canción de la película titulada Ang Aking Buhay o Mi Vida y es cantada por Jeneline Mercado. La historia gira en torno a Jeneline Mercado, que hizo el papel de Rosario, una chica que tiene belleza, inteligencia y es sofisticada. Rosario es una joven y liberada filipina en la década de 1920 y acaba de llegar de Nueva York a Filipinas y está pasando sus vacaciones en la hacienda de sus padres. La hija de Don Enrique y de Doña Adela, Rosario es una mujer apasionada que vive de acuerdo de los deseos de su corazón. Ella es una mujer adelantada a su tiempo. Cuando Rosario está de vacaciones, conoce a Vicente y se enamora de él, un papel que protagoniza de Yul Servo, un pobre hombre que gestiona la plantación de tabaco propiedad de la familia de Rosario. Cuando el padre de Rosario se entera del escándalo asunto de su hija, envía a Rosario a un convento. Pero Rosario se escapa y se fuga con Vicente a Manila, donde forma una familia. La vida de felicidad de Rosario desaparece poco a poco cuando Vicente se enferma con tuberculosis y se siente atraída a cometer adulterio. La tentación y escándalo afectan a Rosario mientras continúa desafiando las restricciones morales de su vida. La película está basada en una historia real y ambientada en uno de los periodos más coloridos en la historia de Filipinas. Rosario está destinada a ser una obra maestra moderna del cine filipino. Se trata de un monumental retrato íntimo de la emancipación de la mujer, pero a veces dolorosa tras los deseos de uno. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta luego. Te separaste de mí aquella noche. Se te nubló el cristal de esa gafa que nunca te pone. Tú desmoronas al ser. Que estás si tú no, solidifica el calor y en tu cumbre te empuja todo un bruto. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. El cabo de una prisión, si no ha sido pecador. Sin uñas de araña nuestra confianza. El mundo loco paró, cogí el vestido y me fui a hacerte la pedida de fuera de sitio. Y como un cerdo bebí y en mi azotea se olvidaron los tendederos de hacer el viento con su bandera. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera me salvaguardan. Esclavo de una prisión, si no ha sido pecador. Sin uñas de araña, nuestra confianza. No me importaron las maletas de amnistía, ni las palabras que no he dicho todavía. No me paré a seducir a las aceras, ni a las morenas que se cruzan, ni siquiera. Rompimos vasos, pillamos grifas y hasta el colchón sorbío de tu sonrisa. Te separaste y ayer volví a la barra, que los colores de su madera salvaguardan, esclavo de una prisión, sin óxido pecador, sin uñas de araña nuestra confianza, pero sin uñas de araña nuestra confianza, y que sin uñas de araña nuestra confianza. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la novela La Reina Margot del escritor francés Alejandro Dumas. Recordamos que el hidalgo llamado el conde Jacinto de la Mole y el conde Aníbal de Coconache se encuentran en un albergue que se llama A la Belle Étoile. Coconache debe encontrarse con el duque de Guiche, mientras que la Mole ha quedado con el rey de Navarra o el almirante de Coligny. Al bajar, el encargado oye la última frase de la conversación y les informa que algo malo ha pasado con el almirante de Coligny hace 2 días. En vez de cenar en el albergue, la Mole va directamente al Louvre. Luego, el conde de Coconache sale del albergue. Cuando llega al Louvre, la Mole ve a un grupo de caballeros protestantes y se acerca a alguien que parece ser su jefe para preguntarle si puede ver al rey de Navarra. Luego, este hombre le dirige al apartamento del rey, donde la Mole se encuentra por primera vez a la bella reina Margot. Le dice a la reina que necesita dar una carta al rey. Puesto que el rey de Navarra no está, la reina Margot acepta la carta por parte del rey. Al salir del Louvre, la Mole encuentra al señor Coconache por casualidad y los dos cenan antes de volver al albergue. Mientras tanto, el duque de Guiche se encuentra con Catherine de Medici en Louvre. Los dos se preocupan por el aumento del número de los protestantes en Francia, porque esta religión podría dominar el país. Luego, la reina Catherine de Medici va al rey Carlos IX para pedir su permiso. La reina le dice que quiere trasladarse a uno de sus castillos en el campo porque no puede soportar a los protestantes en Francia. Para convencer a su hijo, el rey Carlos, para que elimine a sus enemigos, la reina le da una analogía con el jabalí. Tanto la reina como el duque de Guiche se aprovechan de la situación para reunir a sus hidalgos para hacer algo malo en la misma noche. Para makumbinsin ang reina Katrina, ang anak na patay ng mga kaaway nito, isinilarawan ng reina ang baboy Ramo. Kailangang unahan niya itong patayin bago siya nito patayin. Pero el Louvre es una casa en la que las paredes tienen orejas. Henrietta de Nevers ha aprendido qué va a pasar en esta noche, por eso va a Margot para informarle. Mañana vamos a seguir hablando sobre la novela. ¡Chao! Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Magandang gabi sa inyong lahat. Desde el lunes, hemos estado hablando de los deportes en invierno. Hoy os hablo de un tipo de hockey. El hockey es un deporte que es un poco parecido al fútbol. Los jugadores deben meter un gol en la portería del oponente utilizando un bastón largo. Los jugadores van jugando provisto de patines salvo en el hockey sobre el césped, que es un tipo de hockey jugado en una cancha de hierba. Otros Otros tipos de hockey son hockey sobre patines, en el que se utiliza patín sobre ruedas, el hockey subacuático, que se juega bajo el agua, y el hockey sobre hielo, que vamos a hablar esta noche. El hockey sobre hielo se juega sobre dicho terreno con patín sobre hielo y disco de caucho que se controla por un bastón largo. Se puede golpear el disco con el pie, salvo para meter un gol. Si el disco está en el aire, los jugadores pueden tocar el disco con la mano abierta para situarla en el suelo. Al ice hockey ay nilalaro sa artificial na yelo at sa lawa o danaw na nagyelo naman ang pond hockey. Ang layunin ng laro ay may pagkapareho sa football, pero ito ay ginagamit ng puck or stick at ang mga malalaro ay gumagamit ng ice skate. Ang pangkat na may pinakamaraming goals o ay panalo, ito ay pambansang laro ng Canada. Es uno de los juegos más rápidos debido a la flexión del disco y los patines sobre el hielo. Se caracteriza por ser un deporte físico. Los jugadores pueden realizar cargas con el cuerpo sobre el rival para tratar de arrebatarle el control del disco, por lo que suelen ir equipados con toda la clase de protecciones. Normalmente se juega con un portero y 5 jugadores de campo, 2 defensores, 2 aleros y un central. Cada partido de hockey consta de 3 periodos de 20 minutos de duración cada uno, y separados por 2 intervalos de 15 minutos cada uno. Solo se cuenta como tiempo de juego cuando el disco está en movimiento. En caso de empate, se prorroga 5 minutos el juego en el que el primer equipo en anotar un gol gana. Si después de ese periodo el empate persiste, termina el juego con ese resultado. El hockey sobre el hielo moderno se inventó en 1853 o en 1860 por los soldados ingleses destinados en Canadá. Pero se cree que este deporte se jugó por primera vez en Estados Unidos en 1893. Hoy, el hockey sobre hielo se practica en más de 30 países, sobre todo en Estados Unidos, Escandinavia y la antigua URSS. Es el deporte nacional de Canadá. Se muere y llega el día y ese día. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. La señorita Alhambra tuvo cáncer de mama hace unos años. Gracias a Dios, lo ha superado y ahora está libre de cáncer. Luego, ha tenido mucho cuidado en lo que come para evitar que el cáncer vuelva. Como el cáncer es una temida enfermedad que puede prevenirse, está muy vigilante también de lo que comen sus hijos. Claro, ella no quiere que sus hijos pasen por lo mismo. Según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, hasta un 30% de los casos que se detectan hoy en día pueden prevenirse con unos hábitos de alimentación adecuados. Del mismo modo que hay alimentos que representan un factor de riesgo de cáncer, la comida es una de estos. Para proteger nuestro organismo ante esta temida enfermedad, los médicos indican que se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones sacadas de un artículo en la revista Clara. Es importante mantener una alimentación en la que no se engorde. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama después de la menopausia, cáncer de colon, riñón y esófago. Algunos estudios también han relacionado obesidad con cáncer de vesícula, ovarios y páncreas. Una alimentación para prevenir el cáncer debe incluir minerales y vitaminas, es decir, los alimentos que contengan mayor cantidad de antioxidantes capaces de neutralizar la acción de los radicales libres que alteran las células y favorecen el desarrollo de tumores. Está comprobado que una dieta rica en vegetales reduce el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, de boca, de esófago, de estómago y de colon. Es imprescindible evitar el exceso de grasas de origen animal, como tocino o embutidos. Aunque esto no quiere decir que nunca podamos consumirlas, el problema está cuando se convierte en un hábito diario. ¿Narinig niyo na ba ang tinatawag na dieta mediterránea? Diversos estudios han demostrado que la dieta mediterránea es la que mejor nos protege, no solo del cáncer, sino también contra otras muchas enfermedades. Un menú siguiendo esta alimentación debe incluir siempre verduras en la preparación de los platos. Hay que moderar el consumo de carne. Comer carne roja en exceso aumenta el riesgo de cáncer de colon. Lo ideal es consumir carne 2 o 3 veces a la semana, como máximo, y en raciones que no sobrepasen los 100 gramos. La forma de cocinar influye en el riesgo de contraer cáncer. Las cocciones en las que se somete a los alimentos a altas temperaturas no son aconsejables. Por ejemplo, en las barbacoas, el alimento se somete directamente al fuego y al humo que se desprende, llegando a alcanzar un calor tan intenso que quema el exterior, formándose moléculas tóxicas que tomadas en exceso resultan perjudiciales para la salud. Es por ello que para controlar la temperatura debemos cocinar al vapor, al horno o a fuego lento. Tama nga naman si Aling Alhambra. No tengas miedo al cáncer, aunque no se puede evitarlo totalmente si vigilas lo que comemos. Seguramente vamos a reducir mucho el riesgo. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Esfuerzo respirar. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po, ngayon po ay Miyerkules. Vamos a continuar conociendo las casas solariegas que son maravillosas. Las casas antiguas que tienen el mismo estándar de arquitectura y estructura que se puede encontrar en distintos lugares en nuestro país como en Manila, Malabon, Wigan, Taal, Sariaya, San Miguel, San Juan Batangas, Haro y Carcar. La mayoría de estas casas antiguas están abiertas al público para visitar. Se han convertido como museo de los antepasados filipinos ricos que vivieron en la época de los españoles. Pero también, algunas de ellas se han separado de su entorno con grandes muros. Me fascina que las casas solariegas, aun siendo antiguas, hayan resistido a los terremotos. La mayoría de estas casas antiguas fueron construidas por los filipinos más ricos que eran propietarios de suelo. Estas casas grandes son de paredes gruesas de ladrillos y revoque de barro rojo. Después de que los españoles trasladaran la capital de nuestro país de Cebu a Manila en 1571, empezaron la construcción de las casas en Entramuros, Manila, que está cerca del mar. El lugar de Entramuros se convirtió en la sede eclesiástica y gubernamental. Ahora, Entramuros es una mezcla encantadora de lo nuevo y lo viejo, de viajes, tradiciones y encantos de la vida moderna, de edificios antiguos, de pintorescos puestos callejeros, de museos impresionantes y de discotecas y bares. Además, les hablo de las casas y famosas que están localizadas en Wigan y Ilocos Sur. La mayoría de estas casas fueron construidas por los chinos más ricos que eran comerciantes. Estas casas grandes son de paredes gruesas de ladrillos y revoque de barro rojo también. Los techos de tejas están hechos para resistir a los terremotos. El distrito mestizo es el lugar donde se puede ver más de un centenar de casas a cada lado por la calle Cresólogo. A partir de las casas antiguas en Wigan y Ilocos Sur, hay que tener en cuenta también que ustedes pueden ver y visitar Taal, Batangas, porque allí encontrarán la Casa Blanca de Felipe Agoncillo, que está abierto al público. En el Jardín del Antro, ustedes encontrarán un monumento de bronce que les indica lo ilustre de su dueño. Muy cerca de la Casa Blanca de Felipe Agoncillo, que está la casa ancestral de Radillo Rojo de Ilagan y de la Rosa, y era de la casa de un popular abogado y educador del siglo XIX. Por otra parte, La casa de Doña Glesera María de Villa Vicencio en Taal, que recuerda a las casas pintadas de vivos colores en los hogares mexicanos. Aquí se pueden encontrar un sencillo monumento de una mujer que donó la riqueza de su familia a la revolución. Y finalmente en este día, vamos a conocer la Casa Apacible en Taal, que fue construida por María Jocno. Cuando León Apacible heredó la casa, abrió las puertas a las reuniones masónicas y revolucionarias durante los críticos de la Revolución Filipina. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan las restantes casas antiguas. Hanggang bukas muli. Hasta luego. Qué triste realidad surgió de la nada y se alza ante mí. Me siento pequeña, pero nunca más confiada. Ver cómo ardían por ti mis manos en el fuego. Ya nada será igual. Es el final de la inocencia. Ya no verás volar Concord sobre nuestras cabezas. Iba a hacer una canción cruel escrita en tu honor, cara de mí este veneno, pero en un sueño vi tu alma destrozada. Y al despertar lloré, porque una vez creí ser tu hermano. Será igual, es el final de la inocencia. Ya no verás volar el Concorde sobre nuestras cabezas. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Camino de Cádiz. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer algo más sobre la biografía de algunos de los diputados que hicieron posible hace casi 200 años la promulgación de la Constitución de Cádiz. Uno de ellos fue Agustín de Argüelles y Álvarez González. Nació en Ribadesella el 28 de agosto de 1776. Estudió leyes en Oviedo y su vida transcurrió entre Barcelona y Madrid hasta que llegó a Sevilla, donde actuó como secretario de la Junta Preparatoria para la reunión de Cortes. Fue el primer diputado por Asturias, aunque en calidad de suplente, siendo elegido en Cádiz el día 20 de septiembre de 1810 y ratificado por las Cortes el 11 de febrero de 1811. Fue firme partidario de la libertad de prensa y abogó por la abolición de la trata de negros. Por la reacción absolutista de 1814, Argüelles fue encarcelado primero en Madrid y luego enviado a Ceuta, donde fue condenado a 8 años de presidio. 2 años más tarde es trasladado a Alcudia, Palma de Mallorca, donde le sorprendió la Revolución de 1820. En el trienio liberal fue ministro de Gobernación, pero por incesantes roces con el rey decidió marchar a Inglaterra, donde fue nombrado bibliotecario por Lord Holland. De nuevo en España, es elegido diputado también por Asturias para las Cortes de 1822-23 y ya en 1834, muerto Fernando VII, es nombrado procurador en las Cortes del Estatuto Real. Participó en la elaboración de la Constitución de 1837 y fue nombrado tutor de las infantas Doña Isabel y Doña María Luisa, hijas de la reina María Cristina cuando esta fue desterrada de España. Murió en Madrid en 1843. Hablamos ahora de Francisco Basilio Alhaja, que fue diputado por la provincia de Sevilla. Cura de Écija, fue uno de los diputados que más tarde se incorporó a las Cortes. Resultó elegido el 4 de mayo de 1813 por 27 votos de los otros tantos electores y su nombramiento fue aprobado el 21 de julio de 1813, previo informe favorable de la Comisión de Poderes del día 19, jurando y tomando posesión en la sesión del día 25 de julio. Perteneciente al sector más claramente realista, tuvo una escasa participación activa, una marcada intransigencia en materia religiosa que se puso de manifiesto en el debate sobre la defensa del catolicismo. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook,